Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. 17 horas con 5 minutos, estamos dando inicio a una nueva emisión de Cerro La Izquierda, día viernes 21 de agosto de 2015, desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM. En transmisión simultánea con nuestros amigos de Radio Villa Francia, sonando en el 107.9 FM en la comuna Estación Central en la región metropolitana, y para todo el mundo a través de su señal online en el www.radiovillafrancia.cl. Un gusto volver a saludarles, como dije, a todos los auditores de Conce, de Santiago, de todo Chile. Y estamos partiendo como siempre con nuestro panel. Le habla el Jano, estamos con el Gama y con la Milen. ¿Cómo están, chicos? Bien, Benjano, acá súper contento, súper entretenido nuevamente de estar acompañando a todos nuestros vecinos y vecinas de acá del Cerro La Pólvora, así como a todas las personas que nos están acompañando a través de nuestra transmisión online y a quienes escucharán este programa en el podcast alojado en nuestro sitio amigo profitando.com. ¿Cómo estás, Milen? Aquí un poco resfriada, pero con todas las ganas de hacer el programa, y que en realidad está súper interesante hoy día, así que eso. ¿Con quién vamos a hablar hoy día, Gama, y de qué tema? Qué bueno que recuerdas ese aspecto tan importante de este programa, Jano. Me gustaría contarles a todos nuestros vecinos y vecinas, y así como a todas las personas que están escuchando este programa a través de las redes sociales, bueno, en realidad a través de la transmisión online, recordando que siempre pueden participar a través de las redes sociales, como en Twitter, ocupando el hashtag Cerro La Izquierda. Me gustaría contarles de que estamos en una semana súper movida acá en la región de Bío Bío, una semana donde pasaron hartas cosas. Una semana donde vino nuestra presidenta Bachelet a pasearse a esta zona, donde se firmó una ley con respecto a la creación de una nueva región, la región de Ñuble. Y también contarles de que, a propósito de todas estas cosas que están ocurriendo en esta región, es que se han visibilizado varias luchas. Y dentro de estas luchas es que se ha agrupado una nueva coordinadora, una nueva instancia de poder agrupar todas las luchas que hay en este territorio, como es la Coordinadora por la Defensa de los Territorios. Y para hablar de este tema estamos con Álvaro Fuentes y con Olivia Cornejo. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Muy bien, muy bien. Agradecido de la invitación de poder venir acá a contarle un poco de en qué consiste esta coordinadora y cuáles son los fines que busca y cómo ha sido este crecimiento que hemos logrado en un par de meses que hemos venido trabajando juntos. Olivia, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí igual contenta de venir acá a Cerro La Izquierda a compartir un poco lo que ha sido la experiencia de poder agruparnos diversas organizaciones territoriales de la región del Biobío para trazar un camino en conjunto que, un poco como tú decías, sea visibilizar los conflictos territoriales que nos aquejan como pobladoras y pobladores del territorio, y un poco visibilizar que estas organizaciones que se levantan por conflictos medioambientales, socioambientales, conflictos de vivienda y una serie de otros que profundizaremos más adelante, cómo estos se articulan y cómo le comienzan a dar vida a esta coordinadora, que igual ha sido una bonita experiencia para todos, yo creo, y que esperamos que siga levantando actividad y movilización como lo hemos hecho esta semana. Qué bien. Entonces, partimos entonces. Así es, Jano. Antes de empezar con la conversación, recordar que usted puede ser partícipe de esta con un comentario, una opinión, una pregunta o pedir algún tema musical, utilizando el hashtag Cerro La Izquierda en Twitter, Gato Cerro La Izquierda, escribiendo a nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre, o llamando por teléfono al 041-252-2151. Partimos escuchando música, escuchamos a Pedro Aznar con Mientes, y a la vuelta partimos con el programa. Llorar. miro adentro tuyo, me asusto de lo que hay. Cuando veo tus ojos y no estás, si mi lágrima de amor te aleja cada vez más, es que de verdad. Antes cantaba entonces Pedro Aznar con Charly García, dando inicio a este capítulo de Cerro a la Izquierda. Antes de empezar la conversación, recordamos la instancia en que usted puede participar de esta con escribiendo a nuestro fanpage en Facebook Cerro a la Izquierda, llamando por teléfono al 041 252 2151, el 041 que es el código de Concepción y el número es el 252 2151, o escribiendo en Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda, Gato Cerro a la Izquierda, como lo hizo Rosilva, que dice: buenas muchachos, Bachelet tiene que ir con Guardia Pretoriana a Conce adelante la coordinadora por la defensa de los territorios. Saluda a Robinson que nos está escuchando desde Valdivia. Entonces empezamos a conversar con Milen, con Gama, con Olivia y con Álvaro, chicos, chicas. Entonces, para comenzar la conversación aquí con Álvaro y Olivia, si nos podían contar qué es la Coordinadora por la Defensa de los Territorios. Bueno, antes de empezar, me gustaría saludar a toda la gente de Concepción, del Gran Concepción que nos escucha, y también a Santiago a través de la radio Villa Francia. Y bueno, comentarte, la Coordinadora por la Defensa de los Territorios es una organización que surge hace cerca de 3 meses y que agrupa a distintas organizaciones territoriales y de base que están levantando luchas territoriales en sus distintos espacios. Ellas la conforman 9 organizaciones y que son la Coordinadora Chorera, Movimiento por la Defensa del Valle Nonguén, Comité Esperanza de una Vida Mejor, Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble, La Raqueta Activo, Movimiento Cultural Pro Raíces de la Aurora de Chile, Comité en Defensa del Humedal Paicaví, Coordinadora Pencolirquén y Bulnes Intermoeléctrica. Casi todas han estado acá como invitados individualmente. Todas ellas son de acá de la región y principalmente del Gran Concepción. Pero, por ejemplo, tenemos gente de la Raqueta Activo, gente de Bulnes, gente de la provincia de Ñuble, que tienen nos agrupamos en torno a las luchas territoriales y cómo nosotros estamos y nosotras estamos siendo marginados de las tomas de decisiones por sobre nuestro espacio a la hora de que vienen intereses políticos, intereses nacionales, de empresas nacionales, de empresas transnacionales, hacer uso de nuestros recursos, de nuestro espacio, de nuestro territorio, y la única forma que tenemos de defendernos había sido crear organizaciones autónomas de base, y ahora, coordinando cada una de esas luchas, formamos la Coordinadora por la Defensa de los Territorios. Tú me contabas de que esta coordinadora se había conformado en relación a poder incidir en contra de los intereses de estas empresas transnacionales, bueno, la verdad es que a estas alturas hablar de empresas transnacionales da como un poco lo mismo, porque todos los empresarios son tiburones sin patria ni bandera. Los empresarios van a tener fronteras. La única verdadera internacional es de la burguesía. Así es. Pero un poco volviendo al tema, ustedes me habían dicho de que esta coordinadora se había levantado para tener incidencia en contra de las decisiones que muchas veces se toman de forma inconsulta con todas las personas que habitamos estos territorios. Un poco, frente a qué otras necesidades es que ustedes se levantan para poder contestar y para poder resistir este ejercicio de poder en contra de nosotros. Bueno, las diversas organizaciones que igual participamos de esta coordinadora, en cada uno de nuestros territorios igual tratamos, en primer lugar, de poder agitar y hacer como visible las problemáticas socioambientales y medioambientales que aquejan a nuestros territorios, a nuestras poblaciones, a nuestras comunas. Entonces, en primer lugar, es hacer ese trabajo de base, que es un poco empoderar a la comunidad y obtener en un futuro apostar a una comunidad organizada que sea capaz de incidir o capaz de hacer frente a esta institucionalidad que ha sido muy deslegitimada, ya que no, en la mayor medida, no da respuesta suficiente o eficiente a las problemáticas que nos aquejan, tanto medioambientales como de vivienda, como en otras temáticas. Entonces, esa es la apuesta un poco de poder generar una plataforma que agrupe a más coordinadoras, ya que se puede apostar a una fuerza que sea mucho mayor, sobre todo esto, para poder plasmar que estas instituciones están deslegitimadas, no están realizando un trabajo un poco eficiente, como bien mencionaba. Entonces, es poder visibilizar esta fuerza, poder un poco atacar todos juntos, y eso más que nada. Álvaro, si me puedes complementar. Nos vimos en un momento que estábamos enfrentando de forma parcelada las distintas problemáticas territoriales a las que nos veíamos sometidos y sometidas. Veíamos que luchábamos contra termoeléctricas, contra hidroeléctricas, contra celulosas, contra el avance indiscriminado de las inmobiliarias sobre nuestros entornos naturales. Veíamos que existían viviendas que no estaban siendo ocupadas mientras existían familias y familias sin derecho a tener una vivienda digna. Nos vimos que se nos ponían represas sin contemplar los daños socioambientales que estos generaban, y al darnos cuenta de esa sensación de que finalmente podía ser uno u otro problema puntual que nos separaba, logramos visualizar que teníamos un objetivo, un enemigo en común, y que luchando juntos podíamos obtener resultados mucho más ambiciosos y poder, aparte de apoyarnos en la movilización, también asistirnos técnicamente, porque el hecho mismo de conocernos en la lucha, el conocernos cotidianamente, el tener reuniones, vamos dando cuenta de que el trabajo que tiene trazado una organización puede ser fructífero en un aspecto, y nos puede ayudar a otras organizaciones que vamos recién naciendo, que llevamos otro camino, el poder retroalimentarnos y poder golpear con mayor fuerza este modelo que nos afecta a todas las organizaciones de la misma forma. Acá ustedes habían hablado de que hay un enemigo, o sea, hay un... Siempre cuando uno se levanta para luchar, lo hace en contra de algo. Acá podríamos ir analizando todos nuestros focos un poco de oposición. Acá se lucha en contra del empresariado. Porque, yo sé, a lo mejor esta pregunta es un poco inocente, pero igual yo creo que es bueno que la... partir un poco bien desde la base para que las personas puedan problematizarlo en la casa. Acá, ¿qué es lo que están haciendo las empresas que finalmente terminan siendo dañino en contra de las personas que habitan en los territorios? En contra de, no sé, usted vecina, vecino que está en su casa, deberá pensar de que a lo mejor es bueno que cuidar a las empresas porque las empresas dan trabajo. Pero muchas veces vemos que las empresas a lo mejor toman decisiones que atentan en contra del bien común. No sé, a lo mejor ustedes tienen... ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes como coordinadora? Claro. Bueno, ese es un análisis común que realizamos igual como coordinadora. Que bueno, todas las problemáticas que podemos tener, que pueden ser bastante diversas y diferentes en los distintos territorios, convergen en que responden a un sistema neoliberal que opera mediante estructuras que se ven en todos los niveles. Tanto a nivel como empresarial, por ejemplo, donde, bueno, el sistema que impera en nuestro país, un sistema privatizado, totalmente privatizado, donde la empresa privada se va a entrometer en nuestros territorios un poco a expensas igual del bienestar de la gente, en desmedro del bienestar de la gente, porque también nosotros como pobladoras y pobladoras del territorio tenemos muy baja o nula incidencia en lo que podría ser la conformación de cualquiera de estos proyectos, siquiera, no sé, hasta el impacto ambiental que van a tener estos proyectos, a quienes van a beneficiar finalmente, porque como tú bien mencionabas, uno como vecino o vecina quizás, o lo que pasa un poco en la Bahía de Concepción con el proyecto Octopus, es que se ha visto una gran batalla que ha realizado los grandes empresarios de este proyecto por un poco instalar la idea en la población de que este proyecto sí va a beneficiar a esta bahía, a los productores de esta bahía, y una serie de argumentos que entregan que finalmente van solo a confundir a las personas. Argumentos como que van a generar trabajo. Que van a generar trabajo. Que la energía es para esta zona. Exactamente, siendo que nosotros sabemos que la energía que se va a producir que va a circular por este gasoducto va a ir a nutrir la termoeléctrica que gustaría instalar, o sea, que pretenden instalar en Bulnes. Entonces ha sido un conflicto súper latente el hecho de que al final todas estas estructuras operan en sintonía, digamos, un poco las instituciones que a veces no responden a lo que la población demanda, y que esta población igual se ve atacada también por los mismos empresarios que van a instalar, por ejemplo, que los proyectos van a ser beneficiarios para ellos mismos, y un poco lo que buscan estas organizaciones, y esta organización en particular que agrupa a las otras, es visibilizar que no es así, que no es así. Que ellos, por tener beneficios personales y económicos potentes, ni siquiera para nuestro país quizás, o solamente para sus bolsillos, van a degradar la naturaleza, van a ir en desmedro del bienestar de los vecinos y vecinas. Así que un poco visibilizar eso, tratar de que la gente tome más conciencia del lugar que habita, de la diversidad de vida que vemos también en nuestros espacios, que un poco la lucha que damos en Nonguén, igual de la protección de las especies, que también dan en con el humedal Paicaví. Entonces igual es instalar eso en la población. A mí me gustaría si nos pudieran comentar cuál es la posición o el rol que ha tomado el Estado frente a las problemáticas o las autoridades directamente, frente a las demandas que han levantado ustedes como coordinadora. Bueno, la posición que ha tomado el Estado a través de los distintos gobiernos y de los políticos que hacen, o sea, que funcionan a través del Estado, es simplemente ser los articuladores de las políticas que impone el modelo de desarrollo capitalista, en que las empresas finalmente son las que determinan qué se hace y qué no se hace. Entonces, en este caso, las políticas nacionales, las políticas regionales están en la justa medida al servicio de los intereses inmobiliarios, de los intereses energéticos, de los intereses extractivistas, del avance indiscriminado de la industria forestal, del avance indiscriminado del saqueo de nuestros recursos naturales. Entonces vemos que existe una clase política, pero que sin embargo se pierde, se diluye en el interés empresarial, que de los cuales ellos mismos forman parte. Entonces no podemos estar, o sea, o como coordinadora, manifestarnos en contra de un gobierno en particular, sino que de un modelo de desarrollo que nos aleja y nos disocia de la toma de decisiones sobre nuestro propio espacio. Entonces, claro, tenemos un enemigo en común, que es el empresariado, el modelo de desarrollo capitalista, pero también nosotros queremos construir a partir de lo que estamos creando en este momento, que es que la soberanía vuelva a los territorios y sean los territorios, las comunidades organizadas, quienes decían qué se hace y qué no se hace sobre el entorno del cual conforma su vida cotidiana o forma su vida cotidiana. Bueno, como habíamos partido en esta entrevista, hay un evento que ocurrió esta semana que es bastante importante, que es, por un lado, la visita de la presidenta Michelle Bachelet a la zona, que vino, parece que con un regimiento de gente cuidándola. Así es. Y también el HEREDE. ¿Podrían un poco profundizar acerca de lo que significa la visita de Michelle Bachelet a esta zona? ¿A quién respalda ella cuando visita la zona? Bueno, nosotros supimos de la visita de la presidenta Bachelet a la región en la provincia de Ñuble, para conmemorar el natalicio de Bernardo Higgins. A partir de esa situación es que la coordinadora programó una jornada de protesta en contra de la visita de la presidenta y en contra del modelo de desarrollo que impulsa su propia persona, su partido, su conglomerado y la clase política en general, desde la A hasta la Z. Entonces realizamos este llamamiento a las manifestaciones que se generaran en todos los territorios, que se multiplicaran las acciones en contra del modelo de desarrollo y en torno a la solidaridad que pueden generar las distintas actividades en la zona. Al mismo tiempo, ella venía por un lado a Chillán a conmemorar el natalicio de Bernardo Higgins, pero de forma paralela se estaba desarrollando acá en la ciudad de Concepción el Encuentro Regional de Empresarios, el HEREDE, en el cual se realiza, que agrupa a los empresarios más importantes de Chile y el encuentro más importante del sur de Chile también, en donde vinieron las personalidades más importantes de nuestro jet set político. Vino el expresidente Piñera, Isabel Allende, Insulza, vino Larraín de la UDI. Pura gente buena y con sus mejores amigos, que eran la gente de Biogenera, la gente de Arauco, la gente de las empresas que finalmente están dejando en pelota a nuestras comunidades, a nuestro territorio, a la gente común y corriente. Entonces ellos se están uniendo para dejar las cosas claras de que no estamos, Chile y este territorio está disponible para que sigan haciendo lo que han venido haciendo por más de 40 años. Entonces fue una ocasión clara para demostrar nuestro descontento. Por ejemplo, la marcha de ayer fue un claro ejemplo de ello, en el que nos reunimos los distintos territorios y realizamos una manifestación y dejamos en claro que, claro, ellos, como se reúnen entre políticos y empresarios, nosotros también nos reunimos como comunidad organizada y demostramos nuestro descontento a través de la movilización popular. Un poco más o menos conversarle a las personas de que uno de los ejes centrales de esta reunión de HEREDE fue el eje de la sustentabilidad. Y de hecho lo hacen de una manera bastante, la verdad es que, bueno, yo debería ser un poco más o menos informar sin adoctrinar, pero lo hacen de una forma bastante descarada estas personas, porque todas las emisiones de carbono que van a obtener, van a hacer en este evento, las van a neutralizar comprándole bonos de carbono a Celulosa Arauco. Así que, no sé, ustedes a lo mejor podrían comentar un poco más de también todas las otras cosas que entraña este encuentro empresarial en esta región. Sustentabilidad es un término bastante manoseado últimamente y de la cual la forma en que tienen las empresas de poder limpiar su imagen a través de la responsabilidad social empresarial intentan dejar en claro de que el problema no es nuestro y que nosotros hacemos obras de caridad para poder limpiar nuestra imagen finalmente. Es lo que hace, por ejemplo, la industria forestal en el Parque Camino a Lota, Parque Alessandri, donde, claro, tienen reservas de bosque nativo, tienen reservas de la naturaleza, y cuando tienen toda la octava región llena de pino y eucalipto, desertificando la tierra, secando las napas y particularmente erosionando todo el suelo, pero, claro, tienen un reducto de un par de hectáreas con un par de raulí, con un par de árboles nativos, y nos hacen pensar de que, claro, de que la sustentabilidad es lo que guía su quehacer económico, cuando en realidad nos tienen finalmente hipotecando nuestro futuro al designio de lo que nos tienen establecido antemano, que es el monocultivo, el saqueo de los recursos naturales, y cuando Chile no sea el país a lo cual seguir saqueando, no nos va a pasar otra cosa, que se van a ir a saquear otro país, y es lo que ha sucedido y es lo que esperamos no suceda acá, porque esperamos frenarlo. Quería puntualizar en un aspecto de que, si bien nosotros somos una coordinadora que agrupa los conflictos territoriales, y muchas de ellas se enfrentan al tema de los conflictos medioambientales, nosotros no entendemos el problema medioambiental como un único problema ecológico, sino que asumimos que las problemáticas ecológicas devienen de una problemática social. Y mientras la problemática social, y en este caso son las relaciones de dominación que existen y las relaciones que impone la empresa, el empresariado, la clase política sobre el territorio, no van a mejorar si es que no cambia esa forma de hacer política. Es decir, que no somos nosotros mismos los que tomamos el control sobre nuestro territorio, la situación no va a cambiar. Entonces se genera ahí un quiebre, creo yo, con la lucha como medioambientalista, que se le suele llamar, en que no somos meros medioambientalistas, sino que dejamos claro que si no cambiamos el sistema, el medioambientalismo finalmente se va a quedar haciendo pequeñas cuotas de rescatar ciertos espacios, de frenar una que otra termoeléctrica, si es que lo logramos, pero finalmente la máquina nos va a pasar por encima y no estamos dispuestos a que eso suceda. Qué bueno que tocas este tema, porque muchas veces a lo mejor a nuestros vecinos y vecinas que están en sus hogares, tanto acá en la región de Biobío como en la región metropolitana, pueden pensar de que a lo mejor todas estas luchas medioambientalistas es de gente hippie que le gusta un poco defender a abrazar a los árboles y que defiende un poco el medio ambiente porque es bonito, porque le gusta ver pajaritos. Pero acá vemos un escenario que es totalmente diferente, porque el defender el medio ambiente conlleva, bueno, de lo que tú me puedes explicar, conlleva necesariamente defender a las personas que habitan en este medio ambiente. No es un defender el medio ambiente porque es bonito, es porque vivimos en él y hacemos nuestra vida en estos territorios, con estos medio ambientes. Bueno, sí, un poco también ese discurso como medioambientalista que se tiende como, o sea, tiende como a bajarle el peso un poco a las luchas que se tratan de dar en el territorio. Porque, por ejemplo, no sé, la organización del Valle Nonguén, que muchas veces ha sido catalogada a veces como medioambientalista o ecologista, tiene un montón de otras áreas, por ejemplo, en las que trabaja, como organización territorial, historia e identidad del Valle Nonguén, y así una serie de otras actividades que se pueden ir desarrollando también en pos de empoderar a un territorio en diversas áreas. Y también este discurso medioambientalista es el que utilizan estos mismos empresarios para un poco después contraponerla con sus ideas de desarrollo sustentable, energía limpia, sustentabilidad para el biobío y esas series de consignas que lo que intentan también, claro, es instalarlas en la población y un poco tratar de ir a darles como respuesta a este daño medioambiental que se trata como de, a veces como de desmarcar de todas las otras cosas que están ocurriendo en nuestro país, de desigualdades que nosotros también vemos en los diferentes aristas de nuestra vida, las injusticias también. Entonces es un poco como darle un poco el carácter ideológico que tiene el levantarse en un territorio, el que también tenemos que compartirlo y socializarlo con nuestros vecinos y vecinas, con nuestros compañeros y compañeras también en nuestro espacio, y que esto se reproduzca, pues la idea es que esta organización no se quede en esta semana, ni que tampoco ha nacido solamente para generar estas manifestaciones, sino que también que sea como un ejemplo que se pueda ir reproduciendo en otros espacios. Es un concepto que despolitiza a fin de cuentas el medioambientalismo. Lo ecológico más que nada. Claro. Bueno, son las 17:36, es momento de hacer una pausa musical. Saludamos a la gente que está escuchando, a las que participan. Elisa Monti, que pone en Twitter, saludos, llegué. Hola, Elisa. Vamos a escuchar a Camila Moreno con... Aquí la tengo. Yo enterré mis muertos en tierra. Y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Haciendo Cerro a la Izquierda, entonces sonando en el 107.7 FM en Para Todo Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer y por el 107.9 FM para en la comuna Estación Central a través de los aires de Radio Villa Francia. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando por ambos medios, a la gente que está escuchando la repetición de este programa el día lunes a las 22:30 horas en Radio Villa Francia, a la gente que está escuchando la repetición de este programa el día martes a las 17 horas aquí en Concepción en Radio Voz de la Mujer, a la gente que está escuchando el programa en formato podcast en tanto en los sitios web www.profitando.com o en www.resumen.cl. Eso, he hecho todos los saludos de rigor. Recordamos que puede participar escribiendo con el hashtag Cerro La Izquierda en Twitter, escribiendo a nuestro fanpage en Facebook Cerro La Izquierda o llamando por teléfono al 041-252-2151. Seguimos conversando entonces con Milén, con Gamaliel, con Álvaro y con Olivia. Bueno, creo que Álvaro, quedaste con algo pendiente de nuestro bloque anterior. A lo mejor deseas puntualizarlo en este momento. Sí, te lo comentaba en la pausa musical, de que a los mal llamados, o sea, o bien llamados ambientalistas, mal llamados, bien llamados ambientalistas en algunos casos, pero no es el caso de la coordinadora, porque explicábamos que el trasfondo económico y político que rodea la crisis ambiental deja de ser un mero tema de hippie, como lo decía Gamadiel, sino que tenía un contexto político de trasfondo social bastante más profundo. Y lo quería dejar ejemplificado y lo quería aterrizar a problemáticas territoriales que suceden aquí en el Gran Concepción, como es por ejemplo el caso del terminal marítimo, el gasoducto y la termoeléctrica que contempla el proyecto de BioBioGenera Octopus, en el que con tal de maximizar la ganancia y minimizar los costos, finalmente no se preocupan de generar el menor daño posible al medio ambiente y generan un daño a la hora de no pagarle bien a sus trabajadores, de no contar con la reglamentación necesaria a la hora de la emisión de gases que pueden ser tóxicos, a la hora de no contemplar el uso del agua que luego se va a volver a la bahía. O sea, si la naturaleza propia del empresariado, de esta empresa particular que viene afuera, el altruismo que es el potenciar la región o potenciar la zona, no estaríamos viendo las atroces consecuencias que generan estos megaproyectos. Qué bueno que tú mencionas este tipo de elementos para la discusión, porque si bien defender el medio ambiente está muy bien, hay una serie de riesgos en concreto que viven día a día los vecinos y vecinas de cada territorio. Yo creo que igual podríamos un poco hablar de estos riesgos concretos en diversos territorios en la región de Biobío. Otro caso puntual, el tema de los rellenos que se generan en los humedales. Mucha gente piensa que, claro, que el progreso, el urbanismo, los edificios tienen que avanzar por sobre la ciudad porque es una forma de expresar el gran crecimiento que tiene la región. Sin embargo, el Comité de Defensa del Humedal Paicaví en particular tiene dentro de su lucha el defender estos entornos naturales, además del hecho de que en él conviven una serie de animales, de aves endémicas, de otras aves migratorias, sino que también por todos los beneficios socioambientales que los humedales generan a las comunidades adyacentes a esto. Por ejemplo, vimos que con los rellenos que se generaron en el 2000, o sea, con las grandes lluvias que se generaron en el 2006, generó una serie de inundaciones en la ribera del río Andalien, en Collao, por ejemplo. Generaron una serie de inundaciones en las poblaciones de San Pedro con el relleno del humedal Los Batros. Generaron también inundaciones producto de la entrada del agua en el maremoto tsunami que hubo el 2010 en la población La Salina, o sea, en el sector Salinas, por las edificaciones que se hicieron en el humedal. Entonces, si uno construye sometiendo únicamente a la razón el interés privado que tiene la inmobiliaria y el interés político que tienen esto a la hora de otorgarle los permisos, están pasando a llevar una de las funciones socioambientales que tienen estos verdaderos esponjas naturales que infiltran en agua en época de lluvia, y a la hora de que ponemos concreto sobre ello, impedimos la capacidad de absorción que tienen y el agua escurre No como debiera escurrir naturalmente, sino que escurre por sobre las comunidades, por sobre los hogares y por sobre las familias. Otro ejemplo igual que es muy visible también en nuestra región es, por ejemplo, como nacen igual algunas organizaciones que yo conozco, que son los incendios forestales. La industria forestal se ha desplazado mucho también en sectores que están muy cerca, o sea, sectores que están muy cerca de poblaciones y sectores urbanos, como es también el sector de Punta de Parra también, que sufrió varios incendios forestales este verano. Y el verano 2013, por ejemplo, que es cuando nace el Movimiento por la Defensa del Valle Longuén, fines del año 2013, verano 2014, la cantidad de incendios forestales a los que se vio tuvo amenazada la reserva Longuén y sus alrededores, que son en su mayoría industria forestal. Entonces, por ejemplo, eso tiene un gran daño en la comunidad, tanto como un peligro que puede sufrir las mismas viviendas, como también un daño que produce en toda la biodiversidad que ahí habita. También atacando este mismo pulmón verde que es el Valle Longuén en el Gran Concepción, y amenaza finalmente nuestros territorios y lo poco que podemos ir cuidando, por ejemplo, como fue este terreno fiscal que se pudo convertir también en reserva en otro periodo de movilizaciones también en el Valle Longuén, porque ese sí también fue una lucha territorial que se dio ahí para que se conformara como reserva nacional y que ahora está en discusión para que se pueda conformar como parque nacional, que quizás puede tener algunos beneficios, algunas desventajas, pero en el fondo son espacios en los que nosotros pocos espacios que hemos podido tener influencia o incidencia como comunidades organizadas, pero aún así siguen teniendo consecuencias las otras amenazas que existen, como es la industria forestal. Es bueno que desde los territorios, desde las poblaciones organizadas, se defiendan estas reservas de la naturaleza, porque finalmente son reservas que están adyacentes a estas comunidades. Uh-huh. Y son lugares en donde también las comunidades hacen sus vidas, van de paseo. Sí. A lo mejor, claro, las personas con más recursos, los empresarios, ellos cuando se van de vacaciones se pueden ir al extranjero a disfrutar de las mejores playas, pero acá las comunidades de pobladores organizados, ellos generalmente hacen su recreación o sus vacaciones recorriendo estos sectores. Oye. Disfrutando de estos beneficios de vivir cerca de este tipo de lugares. Dime, Jano. ¿Qué es adyacente? Vivir cerca de un lugar. Exacto. Ah, yeah. Bueno, además de lo que tú mencionabas, como igual, como un espacio recreativo, también es un espacio de desarrollo, por ejemplo, de desarrollo real de las comunidades, a eso me refiero. No es el desarrollo empleado por todo lo que hemos criticado. Porque, por ejemplo, algo que hemos tratado de impulsar en Longuén es un poco la soberanía alimentaria y la producción local, ya que hay mucha población campesina y rural en el valle. O sea, que todavía permanece un poco sobreviviendo a la amenaza de la urbanidad que se está comiendo hacia esos sectores que ahora están muy cercanos a la urbe, muy cercanos al centro de la ciudad. Entonces, un poco esta amenaza urbana y esta resistencia campesina y rural es lo que nosotros hemos tratado como de seguir fortaleciendo, que se siga recuperando estas tradiciones, como por ejemplo de agricultores, de artesanos, un poco para poder ir dándole uso a estos territorios también desde la comunidad, que no sea un espacio netamente como que tú puedes ir a visitar y no tener un nexo real o no poder sacarle un provecho comunitario a estos espacios. Por ejemplo, no sé, realizar huertas urbanas es un ejemplo igual, o huertas en tu espacio comunes, comunitario. Son ejemplos de lo que uno puede ir desarrollando en sus territorios. El tema no es estar en contra del progreso, sino que su forma de crecimiento nos está lapidando como comunidades, como los territorios en los que vivimos y como familias que hacemos uso del territorio. Es que nos están pasando a llevar y finalmente nos están dañando como personas y están dañando la naturaleza, que finalmente es con la cual convivimos y la que finalmente es la que, querámoslo o no decirlo, es la que nos da la vida. Entonces estamos lo que son las empresas, las grandes multinacionales, transnacionales que vienen a hacer uso del territorio, claro, vienen a llenarse los bolsillos, pero a costa de el malestar y el buen vivir que podemos esperar para nosotras y nosotros a corto plazo, y en un futuro el quedarnos sin nada de lo que nos ofrece la naturaleza para nuestro bienestar. Bueno, ya comentábamos un poco de las movilizaciones que han realizado, la marcha para la visita de Bachelet, o bueno, lo que no se comentó, pero el tema de la grúa, por ejemplo, que tampoco se cubre por los medios burgueses, pero no sé si ustedes podrían ahora contarnos qué movilizaciones están organizando ahora a futuro, o qué exigencias le han levantado ustedes a las autoridades. Ya. Un poco contarte las actividades que desarrollamos durante esta semana de Jornada por la Defensa de los Territorios. Comenzamos el día lunes a las 10:30 con la lectura de un comunicado que un poco declara los principios o por qué nos manifestamos como coordinadora, por qué nos alzamos como coordinadora por la defensa de los territorios, cuáles inquietudes son las que nos llevan a que nos reunamos en este espacio. Y esta lectura de comunicado se hizo en la catedral, teniendo un poco de cobertura de los medios para que se pudiera hacer más visible este espacio, y así darle comienzo a esta jornada de movilización. Luego, a esa misma hora, el Lirquén se estaba desarrollando un mítin en contra del proyecto, del megaproyecto Octopus, el mítin en el Lirquén un poco buscaba también agitar la demanda de la población. Se hicieron unas cortes de tránsito un poco para invitar a la población a que se informara. Y un poco se hizo un recorrido por Lirquén tratando de igual darle el valor histórico que tiene este lugar y que está siendo amenazado por este proyecto. Ese mismo día lunes a las 12 del día se realizó un mitin en la Plaza Independencia por el derecho a la tierra y a la vida, organizada por las distintas organizaciones, o sea, por la toma de las princesas, por el Comité por Esperanza por una Vida Mejor. Y que estaban visibilizando las distintas problemáticas relacionadas con el negocio inmobiliario. ¿Las otras actividades, Álvaro? Las otras actividades se desarrollaron en Chillán, particularmente desde frente a la gobernación, en el que se reunieron distintas organizaciones sociales de la ciudad, la Coordinadora por la Defensa de los Territorios, estaban los secundarios, habían organizaciones políticas de las universidades, estaba la gente de Nomás FP, en la que nos reunimos en la plaza de Chillán para demostrar el descontento, hacer una marcha que se denominó por la conquista de los derechos sociales, que tuvo una amplia convocatoria y se desarrolló de muy buena forma, que terminó en un acto en la plaza con arengas de las organizaciones que dieron vida a la manifestación. El día de ayer se realizó la gran marcha por la defensa de los territorios a las 18 horas en la Plaza Perú, en el que nos congregamos los distintos territorios, apoyado también con las personas que hacen carne también del desplazamiento de la toma de decisiones en sus propios territorios, y marchamos unidos y unidas desde esa plaza hasta la Plaza Independencia, y que las estimaciones en cantidad bordearon las 700, 800 personas. Así que nos vamos conforme. Lo que es harto para hacer Concepción, sí. Una marcha no estudiantil. Claro, es harto, y al momento también de pensar de que la Coordinadora por la Defensa de los Territorios es una organización que viene naciendo, que no mucha gente tampoco la conocía, entonces estábamos bastante expectantes a ver cuál iba a ser el resultado de esta convocatoria. Pensamos en algún momento que como nadie nos conocía no iba a llegar mucha gente, pero fue un éxito porque el trabajo de las redes sociales también fue bastante, nos ayudó mucho a difundir la información, y logramos reunir una cantidad de gente que para nosotros fue satisfactoria. Y claro, nos vimos reunidos, nos vimos las caras todos juntos en la calle, y las distintas problemáticas expresaron su malestar a través de lienzos, pancartas, banderas. Pudo ser visto por mucha gente que se encontraba en el lugar. Paseamos por la calle O'Higgins, donde mucha gente, claro, miraba asombrada de la marcha que se está realizando, que ya es ahora, se está atardeciendo. También algunos conflictos que ellos también solidarizaban, como podía verse la defensa del río Ñuble, la defensa del humedal Paiscaví, la toma habitacional de las princesas, de Santa Sabina, de Punta de Parra. Así que bien, y se terminó en la catedral, donde también distintas organizaciones dieron su apoyo, dieron la saludo y anunciaron próximas actividades que también se iban a estar desarrollando. Hoy día en la mañana también vimos una manifestación que se desarrolló también enmarcada en este llamado que hizo la Coordinadora por los Territorios, en que pobladores y pobladoras se subieron sobre una grúa en pleno centro de Concepción, y donde desplegaron un lienzo por la vivienda digna, bajo la consigna no más familias sin casa, no más casas sin familia. También atendiendo al llamado, donde hubo enfrentamientos, leves enfrentamientos, pero enfrentamientos a fin y al cabo con carabineros por el tema de algunas detenciones arbitrarias por parte de la fuerza represiva, pero el evento se desarrolló. Qué valiente subirse a la grúa, estaba pensando, porque había harto viento. Se hizo muy temprano en la mañana, había harto viento y la amenaza de lluvia era intermitente, así que, o sea, la amenaza existía y la lluvia fue intermitente. Eso. Así que bien valiente la persona. Sí, menos mal no les pasó nada. Menos mal no les pasó nada, y al grado en que las personas, los pobladores y pobladoras tienen que llegar para poder demostrar o sensibilizar a las autoridades al poner al riesgo su propia vida, su integridad física, del que le pudo haber pasado cualquier cosa. Entonces igual es un llamado a estar atento y atenta a lo que está sucediendo, porque la situación es crítica y si no actuamos conforme a la situación que vivimos, la máquina nos va a pasar por encima y vamos a terminar lamentándonos y preguntándonos por qué no hicimos algo mientras pudimos. Yo creo que igual sería bueno que nos comentaran cómo ven ustedes lo que se viene ahora frente a este conflicto y frente a la lucha que ustedes han levantado como coordinadora. Bueno, un poco como las proyecciones, dices tú, de la coordinadora. Bueno, primero que todo es seguir agrupando más organizaciones que se levanten en defensa de esos territorios. Hacer el llamado igual a que se comiencen a generar, si es que no existen organizaciones en el territorio que usted que habita, o sea, que usted que está escuchando habita, como llamar a manifestarse públicamente igual en lo que nosotros igual intentamos visibilizar, y que yo creo que igual el descontento existe en la población. Yo creo que estos son espacios donde podemos canalizar esta un poco esta rabia, esta decepción igual de ciertos canales que no funcionan, de ciertos espacios que no dan las respuestas que pertinentes para las problemáticas que nosotros presentamos o tenemos como territorios. Entonces, el llamado es como a continuar el trabajo con la coordinadora, intentando agrupar la mayor cantidad posible de organizaciones que se levanten por la defensa de sus territorios, y hacerle llamado a que de manera autónoma se comiencen a levantar pobladores y pobladoras, visibilizando sus problemáticas, llamando a más gente a que se una a manifestarse, y eso, como comenzar a agitar un poco estas problemáticas que a veces se ven invisibilizadas, que se ven desplazadas. Entonces, esa es un poco la tarea que nos queda como coordinadores. Y en términos un poco de exigencia a las autoridades o al empresariado, ¿cuáles son más o menos los términos que se manejan? Yo creo que más que exigencia al empresariado propiamente tal, es forjar la autodeterminación, la soberanía, territorial en las organizaciones propias, al forjar la solidaridad, el conocernos primero, el saber que estamos trabajando unidos, o sea, que podemos trabajar unidos. Y después viene el tema de, claro, ahora nos demostramos y hacemos expresamos que, claro, aquí estamos presentes, estamos activas, estamos al tanto de que no vamos a estar sujetos al capricho que puede tener una u otra empresa de poner sus termoeléctricas por sobre nosotros. Pero, como te comentaba, llevamos un par de meses y lo más fructífero que podemos realizar en estos momentos es saber que hay más gente que está peleando codo a codo contigo, y cuando nos damos cuenta de eso, cuando nos damos cuenta de que somos mucho más de lo que pensamos, el golpe va a ser mucho más duro. Bueno, un poco igual lo que nos pasa cuando nos reunimos como coordinadoras es eso, pues, precisamente lo que mencionaba Álvaro, es saber que se levantan organizaciones por sus derechos, por la defensa de sus derechos, por la defensa de sus territorios, en distintos lugares de la ciudad, en distintos lugares de la región, y que claro, al final la lucha que uno está dando, que puede ser particular, claro, en tu espacio, es una lucha compartida igual en diversos lugares del territorio. Entonces, un poco eso, es como... mantener esa proactividad, esas ganas de manifestarnos y que no se vea como a veces la desmotivación en las poblaciones, o sea, la motivación un poco empieza a decaer en los procesos, cada organización igual tiene sus distintas maneras de funcionar, entonces un poco igual esta coordinadora que agrupa todo esto de espacios es como poder darle un poco más de dinamismo también al movimiento que se genera en la ciudad, que nos gustaría que creciera, por supuesto, y también es parte de nuestras tareas. Así que eso más que nada, es como la invitación está que se sumen al espacio, que se levanten en sus territorios, que demuestren su dignidad como pobladoras y pobladores, y que comencemos como a trazar un camino conjunto que vaya visibilizando todas estas problemáticas que nosotros tenemos, y que, bueno, trabajar en los territorios nomás, pues, ese es el llamado. Qué bueno. Igual es súper positivo que tú nombres más o menos cuáles son los riesgos que viven también los movimientos sociales en cada uno de sus territorios, porque sí, sabemos que una de las partes integrales de este modelo de desarrollo neoliberal, en donde se privilegia la acción de la empresa privada por sobre una acción más comunitaria, más social, uno de los elementos integrales es precisamente el desmovilizar, la apatía, desmarcarse de las luchas y tratar un poco de salvarse solos. ¿Cómo ha sido este proceso, un poco de vencer las resistencias, las apatías? Claro. O sea, es todo un tema muy complejo, cómo el sistema igual se instala en las relaciones sociales, cómo se instala igual generando desconfianza entre unos y otros, cómo también a veces se ven utilizados los espacios como para fines que al final no nos benefician, que también un poco decepciona a la gente que tiene interés por movilizarse. Y cómo también nosotros queremos comenzar como a que estas relaciones, como tú mencionas, estas relaciones más comunitarias, más de solidaridad y apoyo mutuo, comiencen también a instalarse en la población. No solamente es levantarse y organizarse, sino que partir por algo tan básico como que te importe lo que le ocurre al vecino de al lado, y que probablemente las problemáticas que tú tienes en tu casa, tu vecino de al lado también las tiene, entonces, tu vecino, tu vecina. Entonces, un poco es como eso, como comenzar a retomar esta colectividad, este sentir y este quehacer comunitario, que tampoco es una tarea fácil, o sea, a todos nos toma bastante tiempo, y quizá eso es un poco que es un poco como un obstáculo de la organización, que también bajo este sistema también nos mantenemos todo el tiempo ocupados, trabajando, preocupados de viendo hasta la tele, porque está el tiempo la gente. Entonces, un poco sacarnos de ahí y comenzar a salir a los espacios comunitarios que pueden existir también, comenzar a participar y comenzar a levantar también espacios nuevos, que también es algo súper legítimo y algo súper propio de nosotros como personas activas y como seres pensantes y críticos en esta sociedad que un poco nos merma de sus formas de vida y de relacionarse, que no son beneficiarias, sino solo fomentan el individualismo y pensar cada uno en sus propias problemáticas. Pues bien, yo creo que ahora en el estado actual de esta discusión, que ha sido súper bonito para todos, súper bastante... Igual nosotros también apostamos también mucho por tratar de visibilizar todos los conflictos que hay en esta región, en esta ciudad tan, tan movida como es la región de Biobío y la ciudad de Concepción. Es momento de que ya estemos como proyectando las actividades de aquí a un tiempo más, si es que tienen alguna convocatoria que hacer. Bueno, la jornada de protesta que estamos organizando aún no concluye, Vimos el día de ayer la marcha que tuvimos, vemos hoy día en la mañana la toma de la grúa, y la jornada termina el día domingo. Sin embargo, bueno, aparte de que esperamos que las expresiones de movilización se multipliquen por el territorio, también pensamos que la movilización no se termina este domingo, sino que tenemos que seguir adelante porque los proyectos están a la orden del día, y si no nos sensibilizamos nosotros y no sensibilizamos a la gente y a las personas que se van a ver afectados por esto, la máquina nos va a pasar por encima, como hemos repetido durante toda la participación en este programa. También queremos generar las instancias para que la gente también se sensibilice, como bien decía, con el tema, por lo que estamos programando una jornada de difusión que la teníamos planificada para este invierno, pero por temas propios de la región no pudimos hacerlo, porque cada vez que la proponíamos, la planificábamos, el día se ponía a llover, había un sol terrible un día y al día siguiente estaba lloviendo a cántaro, así que claro, lo tuvimos que suspender varios días y llegamos a la decisión definitiva de postergarla indefinidamente. Pero estamos a la espera de que la primavera nos dé días más bonitos, más lindos, y poder así en una plazoleta, en alguna plaza, en alguna universidad, poner los diferentes stands de las distintas problemáticas que conforman la coordinadora, y también a organizaciones amigas que puedan hacerse parte de esta expresión, de visibilizar las problemáticas territoriales, y así la comunidad también pueda sensibilizarse una vez más de las problemáticas y a lo mejor ser parte activa de la resistencia. Se me olvidaba apuntar que no solamente la Coordinadora por la Defensa de los Territorios convocó a la marcha, sino también dieron su apoyo y solidarizaron la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Biobío y también los trabajadores portuarios de la Unión Portuaria del Biobío. Que no es menor decirlo que hay organizaciones que también están solidarizando con estas luchas que se están dando, y que si bien la coordinadora la conforman distintas organizaciones, también recibimos el apoyo social y el apoyo y la solidaridad de otros tipos de espacios que también luchan en diferentes frentes, contra un mismo enemigo que también lo entendemos como una globalidad. Entonces ya es momento de que estemos ya cerrando este bloque, agradeciendo cordialmente la participación tanto de Álvaro como de Olivia. Así que si tienen algún comentario final, algún saludo que hacer, los dejo en toda libertad para que lo hagan. Bueno, más que nada agradecer la invitación a este espacio. Siempre es agradable poder participar de estas también radios comunitarias que cumplen una tarea fundamental también en visibilizar los conflictos que nos aquejan, poner temas en mesa también, hablar de coyunturas nacionales y una serie de cosas que tenemos que estar teniendo en boca, manifestarnos también públicamente mediante estos espacios, poder utilizarlos porque siempre son un aporte para todas las luchas que se levantan, para todos los espacios que queremos forjar. Así que, bueno, agradecer. Yo soy integrante del Movimiento por la Defensa del Valle Nonguén, así que mandarle un saludo a la gente que quizás puede estar escuchando de ahí del Valle. Y eso, puedo seguir forjando comunidades organizadas, ese es mi llamado, y que ojalá nos podamos ver en algún futuro. Reiterar el saludo a la gente de Radio Villa Francia que nos está escuchando por allá, y a toda la gente que nos está escuchando por acá, y a todas ellas el decirles que le pongan me gusta al fanpage de la Coordinadora por la Defensa de los Territorios, para que se vayan informando de las actividades que vamos desarrollando como coordinadora y también de las actividades que desarrollan y los pasos que están tomando la defensa de los distintos territorios de las organizaciones que la conforman. Así que agradecer a ustedes, a Gamadiel, a Milén, a compañero acá de los Arjano de las palanquitas y los botones. Así que agradecido de este espacio de las radios comunitarias que se nos dan para difundir lo que no sale por la prensa al servicio muchas veces del poder. Así que felices, y me gustaría terminar con una frase de la cual termina el comunicado, que me gusta mucho, que termina diciendo: vamos a defender la tierra que nos vio nacer y en ella forjaremos el mundo que estamos construyendo. Así que eso es lo que esperamos y eso es lo que le vamos a dar para adelante. Muchas gracias por la participación, por haber subido este cerrito tan, tan empinado. Así que cordialmente invitados para otra ocasión, para seguir tratando ya temáticas puntuales. Así que, Jano, nos vamos con una canción. La canción la pidieron los invitados, así que pudieran programarlo ellos mismos o anunciarlo. O por qué la pidieron, no sé. Bueno, una canción que pedí yo mismo, una canción de Banda Hachís, se llama Susurra a la Fuente, que tiene que ver un poco por el contexto que estamos viviendo de defensa de nuestros entornos naturales y de cómo también esto viene rodeado de toda una esfera política y de usurpación de nuestros recursos, de nuestra vida y de nuestra naturaleza. Así que espero que les guste, una banda bien buena y este tema en particular muy atingente de la situación. Gracias. Ya, pues. Gracias. Antes de irnos con eso, saludamos a la gente que no ha escrito al hashtag, digo, perdón, me enredo, Cerro a la Izquierda en Twitter. Saludamos, bueno, a la gente de la radio Villa Francia, a Robinson Silva, a Elisa Monti, a Carmen Gloria, a Pelusa, a Gabriel y al Kiko Parra, que está escribiendo por el Facebook. Que mandemos saludos. Saludos, Kiko Parra. Te echamos de menos. ¿De Ovalle o no? Sí, pero está en Santiago ahora. Ya, pues entonces nos vamos con Banda Hachís, Susurrale a la Fuente, y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Al río, susurrale a su fuente, que el río está podrido, también cualquier afluente. Háblale al oído y dile lo que sientes, coméntale que el lago lo han tomado las serpientes. Empresas y presas que trituran con sus dientes, basuras detergentes, presupuestos y promesas. No le grites al río, susurrale a su fuente. No le grites al río, susurrale a la fuente, que nace para ser pura, limpia, fresca, transparente. Háblale, despierta, adviértele de las serpientes, de presas y empresas, de colmillos y de dientes. Y que al final del río está la mar y allí se usará la muerte, no del llanto de las nubes ni tampoco de la fuente. Es sudor del río, por tanto pretendiente, por eso está podrido y también su medio ambiente. We'll be right back.

Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, entonces sonando en el 107.7 del dial en Gran Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, siempre en compañía de nuestro amigo de Radio Villa Francia en el 107.9 FM. Estábamos entonces con nuestro invitado, la coordinadora de Defensa del Valle Nongren, un gran programa. Pero seguimos, acaba de llegar la Angel desde La Pega, apurada, subiendo el cerro. No sé si tendrá voz para hablar a todos. Toda la voz para seguir transmitiendo de los aires de la Radio Voz de la Mujer, para hablar un poco de la represión que hemos vivido esta semana, algunos mensajes de algunos amigos nuestros, de nuestros nuevos mejores amigos que ya van a escuchar las grabaciones, y además para seguir informando. ¿Quiénes son nuestros nuevos mejores amigos? Vamos a verlo, ya vamos a ver cuáles son nuestros nuevos mejores amigos. Vamos a tirar unas grabaciones ahí de nuevos artistas y vamos a contarle a toda la gente cuáles son nuestros nuevos mejores amigos. Hola, eso era. Ya, pues. Una semana bien movida, han pasado hartas cosas que podemos comentar. Sí. Bueno, ¿por dónde partir? Partamos por presentarle a nuestros auditores, si mal no recuerdo la pauta, las grabaciones y las cuñas que se dieron en el marco del acto de los 50 años del MIR. Ahí estaban cuatro artistas, pero dos de ellos... Cinco artistas. Habían hartos artistas, estaba lleno de artistas. Pero pudimos obtener dos cuñas. Una de la Anita Tillú, que nos habló algunas cosas que vamos a pasar a escuchar, y también Subverso, más conocido como Don Verso, por nosotros. Pero ahí vamos a escuchar El señor Verso también se le podría decir. Con todo el cariño que le tenemos a Don Verso. Con mucho respeto, todo el marco del respeto. Jano, ¿cuál vamos a escuchar primero? Mira, tenemos... partamos con Rebeldía, porque... ¡Oh! Y ni siquiera lo había nombrado, perdón. Perdón, Rebeldía, directamente de Estados Unidos. Desde el Bronx, Nueva York. Nos dijeron algunas palabras. Sí, comentándonos su presencia y la importancia para ellos de estar presente acá, celebrando los 50 años del MIR. Ya, escuchemos. O sea, hoy día estamos aquí, nosotros venimos del sur del Bronx, representando el hip hop, representando también la experiencia de los hijos de la Rebeldía del 73, ¿verdad? Lo que nunca fuimos retornados, pero siempre seguimos con un ojo en Chile también, luchando por la justicia ya en nuestros países, pero aquí venimos a conmemorar los 50 años del MIR. Somos hijos de miristas, entonces para nosotros es importante y un honor poder estar acá, representar nuestra experiencia y a la misma vez dar solidaridad con un movimiento que históricamente en Chile ha sido de los más rebeldes y más militantes. Yo creo que, o sea, cuando se habla del futuro del MIR, estamos claros que el MIR fue, o sea, como dijo ayer en el FEA, como le dijo a Miguel, ahora es el tiempo del MIR, y creo que, o sea, él lo dijo por una razón, y creo que ese espíritu de rebeldía, de conciencia, sigue vivo hoy día. Bueno, ahí escuchamos las palabras que nos entregó Rebeldías. Bueno, Rebeldías, como ustedes podrán haber notado en la forma en la que habla, con el ritmo que hablan, son hip-hoperos, raperos del Bronx. Ellos son hijos de miristas exiliados, ellos allá tienen un trabajo en el Bronx, en un centro cultural recuperado, de una fábrica recuperada. Realizan trabajo tanto cultural, pero también con formación política. Estuvieron acá, tocaron, animaron al público porque son muy animados para sus rimas. Y fue un carrete. Sí, fue un carrete. Ellos nos llevaron como a otro plano de la celebración de los 50 años del MIR, mucho más animado. Y nos decían eso, porque ellos nunca fueron retornados, pero a pesar de nunca haber sido retornados, igual estuvieron aquí. Para ellos significa mucho la familia rojo y negro, especialmente el MIR, y por lo tanto ellos se sentían muy cercanos y también con el deber de estar celebrando estos 50 años, porque el trabajo que ellos emprendieron en una fábrica en el Bronx, en una empresa recuperada, también lo hacen desde el sello rojo y negro. Entonces para ellos era muy importante, además de estar en Concepción, bueno, todas las discusiones que se han dado, si es Santiago Concepción se forma el MIR, pero el MIR estuvo presente en Concepción. Ya no volvamos a caer en eso. No volvamos a caer en esas discusiones antiguas. Pero la cosa es que acá en la octava región, en el sur de Chile y en todo Chile, fue muy importante, y para ellos igual fue un agrado, como lo decían, haber estado acá. Desde esa desde ese punto de vista, con harto contenido. Y yo no los conocía, la verdad, pero fue un buen show. Mira, sabes que yo había escuchado un solo tema y los prejuicié, porque eran de Estados Unidos y como que no quería... ¿Y la mezcla de español e inglés? Claro, la mezcla de español e inglés, le entendía la mitad de lo que me decían, así que como que los censuré. Pero me arrepiento, ahora sí los voy a escuchar, son buenos. Les aconsejo, en YouTube hay harto de rebeldías para que puedan escuchar, nuestros auditores busquen, googleen o lo que quieran, no sé qué buscador usan, así que busquen nomás rebeldías y se van a llevar una buena sorpresa. Hablamos también con Lanita Tillo. Una connotada artista nacional. Hablamos de tres cosas, en verdad, más o menos, como tres audios. Primero, su relación con el MIR y su importancia de estar acá, que fue lo que aparece en la nota de Radio Villa Francia, junto con la anterior de Rebeldías, que pasamos a escuchar. Bueno, por una parte, lo que hablamos con un amigo que está acá, que también va a cantar parte de los Rebeldías, es que no podemos negar que históricamente somos de familia de papás miristas, y obviamente yo creo que el MIR atravesó la forma en que nos educaron, la forma en que nos dieron una forma de pensar ante la vida, una forma de plantearnos la vida, una forma de repensarnos también esta vida. Entonces obviamente que cualquier conmemoración, sobre todo en estos 50 años que uno en la ciudad natal del MIR, es un acto, o sea, es un honor, es un placer estar acá, venir y poder también escuchar, a escuchar otras generaciones, y este cruce de generaciones es muy bonito porque somos los hijos de, ¿no? Y nosotros con la música, bueno, estamos en ese proceso también de, yo creo que en la permanente búsqueda también de la reconstitución de la identidad y la historia. O sea, creo que para mantener una memoria viva también se mantiene la historia de una manera presente para nuestro hijo, los hijos de nuestro hijo, y etcétera, y para la historia popular y para la historia de este país también. Bueno, ahí pudimos escuchar a la Anita Tillú haciendo alusión a la importancia que tiene el pertenecer a una familia mirista. La formación que ella tuvo, bueno, hasta la lógica que está detrás de su pensamiento, el cómo entender el mundo, está permeada por eso, está traspasada por eso, y se aprendió de esa manera. Entonces, la importancia que ella explicaba de esto es trascendental, y en su proceso creativo también se recoge el cómo se piensa, y por eso sus canciones son, si uno las escucha y las analiza en su letra, son tan, por un lado, complejas y también con mucho contenido. Y bueno, decir lo mismo que para Rebeldías, ella expresa que para ella era muy importante estar en Concepción, para ella la ciudad natal del MIR, entonces es donde se forja todo esto. Volvemos a lo mismo. Pero la Anita dijo que era la ciudad natal del MIR. Y si la Anita lo dice, la Anita lo dice, nosotros vamos a respetar a Anita Tillú y vamos a seguir con esa línea. Mira, entonces, ese día, ¿sí, dime? O sea, el día anterior más bien, el día viernes, la Anita Tillú visitó una comunidad en Angol. Sí, Ranquilco. Ranquilco, justamente. Que prácticamente apenas se fueron, fue, no sé si haya nada del concepto, no sé si lo habrán logrado, porque, pero sí fue intervenida por Fuerzas Especiales Carabineros. Sí. Así que le pregunté que, bueno, no sé qué opinión se puede tener al respecto, pero su impresión es al menos del tema. O sea, ellos mismos lo dijeron cuando los fuimos a visitar y fuimos a compartir y a escuchar la experiencia de los compas y los peñes y de las distintas comunidades. Ellos avisaron que en cuanto nosotros nos fuéramos, ellos iban a volver. Ahora, jamás pensamos que la respuesta iba a ser tan inmediata como esa noche misma, porque mientras estábamos subiendo en el escenario, ellos estaban llegando de forma paralela, digamos. ¿Qué me puede parecer? O sea, un acto de esta barbarie... Es que bueno, el aparato del Estado es un Estado terrorista, pues no tiene ninguna ética, ninguna moral, y menos con el pueblo mapuche, y menos contra las demandas mapuche. Entonces, ¿qué me pasa a mí? No me sorprende, es más, me parece una lógica repetida. Obviamente me parece terrible, pero lo que quiero llegar es que no me causa sorpresa, obviamente me causa indignación, que es otra cosa, pero no sorpresa. De lo que dice la Anita Tillú, no puedo hacer nada más que adherir, porque... es la forma de operar del Estado de Chile en contra del pueblo mapuche. Nosotros hemos hablado más de una vez de ese tema acá, y evidentemente ante este apoyo de una persona medianamente conocida y reconocida a nivel nacional, las fuerzas represivas del Estado reaccionaron inmediatamente con su aparato. Y además que esta visita no era la visita del artista a la comunidad nada más, sino que una visita de contenido, una visita de apoyo a la lucha que se está llevando de en un territorio que está en vías de una recuperación o que se está recuperando de forma productiva. Por lo tanto, el Estado represivo, el Estado criminal de Chile opera reprimiendo, opera también amedrentando, porque las señales, si viene alguien a verlos y los apoya, el papá represor Estado les va a pegar, los va a castigar, así que cuídense. Lo interesante es que ella plantea que los mismos miembros de la comunidad le dijeron, claro, ustedes apenas se vayan, van a llegar los pacos. Sí. Y dicho y hecho, claro, dice que fue casi inmediato, apenas se fueron de ahí. Sí, pues de hecho creo que fue un par... Bueno, ya están constantemente apostados en el sector aledaño a la comunidad. Entonces apenas sale la comitiva donde estaba Anita Tillú y otras personas más, creo que también estaba Rebeldías con ello, inmediatamente ingresan los carabineros, en este caso las fuerzas especiales, a reprimir. Entonces, claro, es algo que se esperan porque es una cuestión constante. Es importante que todos entendamos que esta no es una cuestión esporádica, parcial. Las fuerzas represivas del Estado, es decir, los carabineros, están apostados y amenazando constantemente a estas comunidades que están en un proceso de recuperación territorial. ¿Eso quiere decir qué? Que están haciendo constantemente controles de identidad, que están constantemente entrando y saliendo como Pedro por su casa, rompiendo los insumos de las casas, los niños cuando van al colegio se tienen que desplazar muchas veces caminando a sus colegios y los toman, los secuestran, los entregan. Esto es pan de cada día, entonces era evidente, yo creo, para ellos, para unas personas que están viviendo la tortura constante del Estado de Chile, que iban a reaccionar frente a esta visita. Y eso es alarmante, preocupante, pero como bien dice la Anita Tillú, no sorprende en la forma de operar. Lamentablemente no sorprende. Sí, pues, lamentablemente no sorprende. Le pregunté que también, o sea, le preguntamos, no lo personalicemos, en su opinión respecto a la escena musical nacional de las demás bandas y de su relación igual con la contingencia o con lo hecho noticioso, no sé. Y bueno, pasemos a escuchar su opinión entonces. Hay de todo, o sea, uno no puede generalizar que hay muchos estilos de música, hay gente mucho más cerca a la coyuntura, otros que no están tanto. Depende también de la empatía y depende de la sensibilidad de cada artista, de cada colectivo. Entonces hay de todo también, o sea, no... pasa que a mí me toca, por una cosa de afinidad, toparme con hartos colegas en este oficio del hacer canciones y del componer canciones, que hay gente sensible, que hay gente que tiene una capacidad de poder visibilizar lo que está pasando en este extraño país donde lamentablemente pasan muchas cosas. Entonces este terremoto social que vive constantemente Chile siempre va a estar en un paralelo con las artes y con la música, y en ese sentido yo veo muchos colegas de muchos géneros musicales que están como terremoteados también en términos artísticos, porque bueno, son sensibles a lo que pasa con Chile. Pero en términos generales, no sé si estará bien representada como en las radios, por ejemplo, en la televisión, en los grandes medios de comunicación. Claro, es que es otra pregunta, porque en el fondo, es otra cosa, porque en el fondo... Sí, porque en el fondo tengo que subirme al escenario. No, porque quiero decir, claro, es que las radios no representan lo que escucha la gente, yo creo que es una cosa totalmente errónea también, entonces... Agradecemos a Anita que se dio el tiempo de responder incluso cuando la estaban apurando para que se subiera al escenario. Sí, valorable la actitud de la Anita, que frente a este escenario de apuro continuó con la idea y cerró indicando que lo que se escucha en las radios comerciales, porque podríamos hacer una diferencia con las redes comunitarias, no es la música quizás la más representativa o la que está más en coordinación o reflejando de mejor manera lo que ella plantea, que el terremoto social que se vive constantemente en Chile, esta forma de configuración de sociedad post dictadura que vive constantemente viviendo las consecuencias de una dictadura que nos trae un sistema económico que empobrece y que también, como lo decía la compañera Olivia, que estaba antes como invitada, desnaturaliza a las personas y lo hace cada vez más individualista. Esta música que se hace cargo de todo eso no está en las radios, está siendo escuchada, claro, por otras vías, pero sí hay muchos artistas que están en esta misma, en este mismo sentido, creando para poder cooperar en las luchas de las luchas sociales que se están dando en todos los territorios a lo largo de este país, y no tan solo de este país. Para finalizar, ¿sí? Una cuña que hizo aquí nuestra compañera Milén, no sé qué nos puede contar al respecto. ¿Antes o después de la...? No sé, como ahora sí, como si te costó hablar con él, igual fue buena onda, no sé. ¿En qué contexto se dio esta...? Igual yo creo que a diferencia de las otras cuñas que se pasaron, no fue en el acto de los 50 años del MIR, sino que fue una actividad que organizamos nosotros los secundarios a través del cordón secundario Rodrigo Cisterna. Que era precisamente llevar un poco la temática de lo que es el hip hop político y en la relación que se genera en este caso entre el arte y la política, que fue un poco lo que nosotros conversamos en el taller. Y precisamente sobre eso fue lo que le pregunté y fue lo que compartió él en lo que va a poner Jano. Pasemos a escuchar entonces. Bueno, yo soy Subverso, estamos acá en Concepción acompañando el proceso de los 50 años del MIR, el homenaje que se está haciendo. Estamos aquí con el cordón de estudiantes secundarios Rodrigo Cisterna y nada, pues tuvimos como una conversa acá sobre el arte, el hip hop en particular o el rap y su relación con la política, con la construcción popular, con el movimiento social y más o menos un poco dando la visión de que nosotros creemos que el arte es una herramienta importante de apoyo, de poder nutrir también el movimiento social de ciertas ideas y mensajes que obviamente que son las mismas que se aprenden ahí, o sea, las ideas fuerzas de lo que quiere nuestro pueblo, de lo que está desarrollando en la lucha, nosotros las sacamos, digamos, de la cotidianidad, de los conflictos que se ven en la sociedad, de la organización popular y sus desafíos. Y en ese sentido, por eso nosotros creemos que hay que apoyar todos los movimientos que se están dando, el movimiento por la educación, que ha sido fuerte el último año en Chile, el movimiento de trabajadores, que nuevamente también tiene un pequeño despertar que necesitamos fortalecer aún más, lo que hacemos los que trabajamos en la población, lo que obviamente es el hermano pueblo mapuche, que está luchando también por su proyecto histórico. Y nada, pues de volver a recuperar nuestro proyecto histórico también, nuestra perspectiva de una sociedad distinta. Creemos que va de la mano con el arte y sus valores, porque eso nos va mostrando quiénes somos, cómo vivimos hoy día, las injusticias que sufrimos, las penas que pasamos, las alegrías que tenemos y también los sueños que tenemos a futuro. Creemos que es importante siempre mantener esa perspectiva de propuesta, de construcción. Y eso es lo que hacemos los que creemos en este tipo de arte, sea desde el rap o sea desde otras expresiones, pero todas conformando una identidad popular y una identidad que busca construirse como sujeto dueño de su destino, ¿no? Que es un sujeto capaz de construir otro mundo con nuestras propias manos y con nuestras propias propuestas. Así Subverso nos tiró unos versos, y esos versos decían que el sujeto popular se construye y se va construyendo a través del arte también. Yo creo que eso se puede enlazar un poco con lo que planteaba la Anita Tillú antes, que el arte se puede hacer cargo, se debe hacer cargo, y uno también puede hacer un llamado a que el arte se haga cargo de las luchas que da el pueblo en todos los territorios de este y de otros países, pues de todos los territorios del mundo. Pero sin caer en lo que caen algunos que crean que se puede cambiar a través del arte. El arte refleja los cambios, creo yo, al menos en mi opinión personal. Allá iba, porque como dijo Subverso en el acto de los 50 años del MIR, él lo plantea así, aportando un grano de arena a reflejar y a impulsar, a dar un poco más de alegría quizás también, y musicalizar la lucha, pero el arte no es la lucha. Entonces es parte, puede formar parte de la banda sonora, puede formar parte de cómo ir depositando la historia en algunos momentos. Por ejemplo, hay canciones que depositan actos atroces como la matanza de la Escuela Santa María, u otras, se me vino a la cabeza esa, pero el arte puede ser depósito de eso y debe hacerse cargo, yo creo, de tener un sentido, no tan solo un afán egocéntrico de creatividad. Y yo creo que estas personas, Rebeldía, Subverso, Anita Tillú, el Grupo Semilla, que también estuvo por esos días gran con presentación nosotros. Del Grupo Semilla. Sí, Grupo Semilla, tremendo. Que es de la zona, tuvo una presentación muy, muy buena, muy potente. Yo no sé si ya está disponible en la web, pero cuando salga, no duden nuestros auditores que la vamos a colgar por ahí de alguna de nuestros, del fanpage, o también va a estar disponible en otros medios y lo vamos a tirar, porque es bueno revisarla, es bueno sentir un poco lo que puede llegar a transmitir un grupo o el impulso que le puede dar a lo que uno va pensando la música que también esté relacionada con los procesos que uno lleva día a día, personalmente y también en comunidad, como decían los compañeros, la coordinadora de la lucha por los, de los territorios, la resistencia de los territorios, no me acuerdo precisamente el nombre. Por la defensa. Por la defensa de los territorios. Entonces, eso es como, digamos que la música, como dice el Jano, quizás no es por ahí donde los únicos espacios de lucha, pero sí es la musicalización, es la música de fondo que tenemos que tener. Igual necesitamos alegría. Yo igual creo que igual se compra otro rol, que lo que comentamos siempre y que igual lo hicimos frente a lo que es los medios de comunicación más tradicionales, que no informan. Yo creo que igual en este caso, sobre todo la música, a través de las letras o el mismo hip hop político, creo que también buscan combatir un poco esta enajenación, esta desinformación de los medios, y igual se utiliza como un campo de batalla en ese aspecto, al menos, en el de lo que el ámbito comunicacional finalmente, y de reflejar nuestras luchas como se comentaba. Sí, pues justamente. Oye, a propósito de eso, escuchemos música. Ya, escuchemos música de esa. De esa, de la que estábamos hablando. De la que estábamos hablando. Vamos a poner a la Anita, que... A la Anita, ya somos amigos. Sí, son nuestros nuevos mejores amigos. Digámosle a la Anita. Que se dio el tiempo, como se refleja igual en la cuña, de hablar con nosotros, pese a que sí, la estaban apurando. Sí, se escuchó cuando decía ya Anita al escenario. Así que vamos con Anita Tiyu, Fit, como se dice ahora. Fit Shadia Mansur con Somos Sur, y a la vuelta cerramos Cerro a la Izquierda con hartas cosas que tenemos que hablar. Sí. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Todos los invisibles, todos, todos, todos, todos, todos. mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Sao, sao, sao, sao, sao, Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Ahí escuchábamos a Anita Tiyu con o con o y Shadia Mansour, porque están las dos cantando unos versos que invitan a la lucha y también a la resistencia. Shadia Mansour es palestina, así que como comprenderán, en ese contexto es donde ella se posiciona para cantar, y ustedes saben que la lucha de los palestinos sigue, perdura y es muy antigua. Podríamos decir que desde que tiene memoria, Shadia Mansour nace en ese contexto, entonces su música refleja el conflicto que vive su pueblo. Ahora vamos a pasar a algunas informaciones de nivel local. Primero, el pasado miércoles, en el sector donde yo vivo, porque por allá vivo yo, en el sector Collao, a la altura de Camino a Palomares, acá en Concepción, la comuna de Concepción, un grupo de pobladores y pobladoras se manifestaron y encendieron algunas barricadas en la avenida Collao, porque a esa altura todavía es la avenida Collao, denunciando el hostigamiento policial y el corte del suministro de energía eléctrica que ha sufrido su campamento. La acción se realizó a eso de las 7 de la tarde y contaban con el apoyo de cerca de 40 vecinos, que son los que permanecen en ese campamento. Tras conversar con Sara Pino, dice el resumen, dirigente del Comité de Vivienda, explicó un poco lo que sucede y lo separó en dos partes. Primero, el hostigamiento policial. Esa misma mañana habían sido amenazados por un carabinero de muerte, porque lo están constantemente amedrentando, y una de las medidas de amedrentamiento fue amenazarlos de muerte y por otro lado también cortarle el suministro de electricidad. Y esto ya en unas condiciones precarias de vivienda, cortarle la electricidad en esta fecha y con todas las necesidades que tienen. Ellos tienen niños, van al colegio, todo lo que hace una persona de cierta manera depende del suministro eléctrico, entonces precarizan aún más la forma de vida de estos vecinos. Y lo bueno es que lograron, por un lado, restablecer este suministro, y por otro lado también tomarle una foto al carabinero agresor, y se puede encontrar en las redes sociales para que no pase inadvertido este tipo y sus prácticas represivas al nivel de amenazar de muerte a los mismos vecinos. Estos vecinos llevan mucho tiempo en este, no me acuerdo exactamente el tiempo que llevan ahí, pero es una de las tomas históricas, lamentablemente, de Concepción. Tienen títulos de dominio algunos y de estos sectores que están en toma, y ahí al frente de esto, y es donde yo vivo, no tenía idea cuando llegué ahí de la realidad la que me estaba insertando, pero enfrente a ese campamento uno cruza una avenida, para que todos se puedan imaginar, la gente que no está escuchando en Santiago y la gente que no conoce el sector, y hay edificios, muchos edificios ahora que son como estas panales de abejas, como jaulitas para vivir. En una de esas jaulitas vivo yo. Y es más o menos el contraste de ambas realidades. Sí. Es muy, cruzando una avenida uno puede ver una toma y al otro lado unos edificios, y esos terrenos donde están apostados hoy día los edificios, que podríamos decir que esos edificios están como enfocados en lo que se llama la clase media aspiracional, con un cierto gente que le compra el cuento a la Concertación y a la, sí, nueva mayoría. Es una, no sé si toda la gente que vive ahí, pero lamentablemente podríamos agruparlo en eso porque el nivel de vida, las medidas de seguridad que están implementando, porque ya no contratan tan solo conserjes, sino que guardias para hacer controles de identidad a la entrada de los edificios porque se ven amenazados por los vecinos de la toma. Entonces está dando una situación bien compleja, como que los quieren sacar de ahí porque están de cierta manera ensuciando el paisaje de lo que están formando, porque ellos quedaron como una isla a la toma, y por un lado un barrio que también es aspiracional, que es el Valle Noble, y por el otro lado están estos edificios que se construyen y se construyen más, es como avanzan como de una manera extraña, en tres meses tienen 5 edificios más, entonces avanzan y acorralan a los mismos vecinos de la toma. La inmobiliaria, es CISS. Ellos construyeron esos edificios frente al campamento. Se apropió de los terrenos. Cabe recordar de que este consorcio es Consorcio Inmobiliario San Sebastián, que es el, creo que es, no es alcance de nombre el tema de la Universidad de San Sebastián. No, no alcance de nombre. Y ya ha tenido problemas CISS, Consorcio Inmobiliario San Sebastián, en otras comunidades. Por ejemplo, el conflicto que vivió con los pobladores con la toma Una Nueva Esperanza, que funaron estos pobladores las dependencias de esta inmobiliaria, y finalmente siguen siendo lo mismo. Y creo que yo creo que todos podemos entender lo mismo. Las fuerzas represivas del Estado, en este caso Carabineros, le está haciendo la jugada a estos proyectos inmobiliarios, porque ya sabemos que si sacan a los vecinos de ahí, ¿qué va a haber ahí? Van a haber más edificios del Consorcio Inmobiliario San Sebastián. Las barricadas duraron... Llama la atención, perdón, ¿sí? ¿Cómo se llama el comité? Lo dijiste, ¿no? ¿De cuál comité? De ¿Los Olvidados de Collados? Los Olvidados de Collados, sí. Sí, Los Olvidados de Collados, porque ya mucho tiempo ahí... Sí, yo creo que, mira, alguien me comentaba que son más de 20 años. No sé si estoy bien en el dato, pero me comentaban que ya más de 20 años están ahí, pues entonces no han tenido ninguna solución. Y a pesar de que se han construido edificios y viviendas frente a ellos y los han ido aislando, pero para ellos no hay solución. Es como una burla para los pobladores, que se construyen un montón de soluciones habitacionales, pero les hacen un wichipirichi. Sí. Que no, al final no son para ellos. Y además los tratan como, entre comillas, delincuentes, porque ponen guardias, rejas y de todo para que estas personas de la toma no se acerquen a estas nuevas casas. Entonces es una situación súper lamentable, y que hay que seguir teniendo ojo cómo se va desarrollando, porque es grave que un carabinero amenace de muerte a una persona. Las barricadas duraron como hasta las 10, cuando la fuerza policial y el carro lanzaguas las apagaron. Como siempre, llegó la fuerza represiva y no se registraron detenidos ni otros incidentes. Eso a nivel local. Resaltar también que a nivel internacional, nos vamos a saltar del nivel local al nivel internacional. Bueno, también voy a hacer mención a dos cosas, pero quedamos ahí nomás con la mención en honor al tiempo. Por un lado, Bachelet firmó en la visita que tenía esta región el proyecto Ñuble Región, con una advertencia, que había mucho trabajo en el Parlamento y que se iba a demorar mucho, pero que había que tener paciencia, y ya lo había firmado. Y que eso es la iniciativa para que se empiece la tramitación, entonces es para largo. Los alcaldes andaban peleando ahí quiénes van a ser los capitales provinciales. Ese fue como lo que uno pudo rescatar de esa noticia, y también el cómo se ha ido conformando el territorio de la octava región, el cómo se han ido sacando partes y rearmando, y cómo esto también hay que tener atención por el lado de Arauco, porque el lado de Arauco también se pretende quitar de Concepción Metropolitano, entre comillas, y pasarlo a la Araucanía. Biobío también tendrían otra propuesta para Biobío, no sé si Ñuble o la Araucanía, pero la cosa es dejar a Concepción Metropolitano y tener otra región metropolitana en el país. Al igual que con Valparaíso, sí, justamente. Entonces tendríamos Santiago, Valparaíso y Concepción como territorios metropolitanos. Eso trae una cantidad de consecuencias gigantescas a los pobladores de esos territorios. Y nuevamente esas decisiones se están tomando en cuatro paredes, encerraditos, con informes de factibilidad técnica que entregan las universidades, pero las factibilidades técnicas no tienen mucho que ver tampoco con las opiniones y la vida de los pobladores. Son como informes que finalmente van a justificar las decisiones que ya han tomado los políticos a puerta cerrada. Sí, esa es una cosa que hay que ir mirando, y la otra cosa que queríamos mencionar es lo que está pasando en Grecia. Ojo con lo que pasa en Grecia, va de salida Syriza, la coalición que estaba en gobierno. Se está reconfigurando, se está reordenando las alianzas en Grecia. Salió una noticia por las redes sociales que parece que aún no es una noticia conocida a nivel mundial, que se conforma con un grupo de la gente descolgado de Syriza, de izquierda, una plataforma de izquierda llamada Unidad Popular, donde hay que ir observando cómo se van configurando esto para las nuevas elecciones, porque se llama elecciones, por lo tanto igual va a haber un movimiento de piezas ahí, que también se muestran opositores a la troika, cómo se ha ido llevando al hoyo económico a Grecia por parte de la Unión Europea, así que hay que estar atento, las consecuencias para el pueblo griego son graves, privatización de un montón de cuestiones, aeropuertos, todo, bajan las pensiones, las consecuencias en el diario vivir, los impactos ya se están sintiendo, por lo tanto hay que ir poniendo ojo en cómo reaccionan los movimientos sociales a nivel interno, porque hay que poner ojo por lo que pasa en todos lados, movimiento social, represión, asesinatos, tortura, muerte, todo lo que estamos... Bueno, en el caso de Grecia igual es importante tener en claro la fuerza que tiene el partido nazi, Amanecer Dorado. Sí, también. Entonces esa reconfiguración también afecta el cómo van a reaccionar los nazis. Y bueno, y eso es de cuidado, o sea, de ninguna manera. Yo creo que ya tenemos que ir cerrando. En honor al tiempo, agradecer la sintonía de todos nuestros fieles auditores, a la gente de Santiago que nos está escuchando y que nos va a escuchar en el futuro, las repeticiones, la gente de Concepción que nos está escuchando ahora y que nos va a escuchar también en el futuro, en otro día, y por otro lado también a nuestros invitados, y hacer un llamado a seguir escuchando las radios comunitarias y a impulsar la radio como un medio de comunicación. Así es. Bueno, por mi parte me gustaría despedirme, reiterar los saludos afectuosos a Álvaro Fuentes y a Olivia Cornejo, quienes son integrantes de la Coordinadora por la Defensa de los Territorios en la región de Biobío. Bueno, esperemos que región de Biobío... Creo que tienes un saludo, Jano. No, si es que alguien puede ir abajo a abrir. En un segundo. Yo que tenía un saludo, no ya. Se me puede olvidar, que a don Pedro y a la señora Clara de Santa Sabina que nos están escuchando, un abrazo grande a ellos. Ok. Eso, me sumo a los saludos que hacen ustedes también, al agradecimiento a los invitados y a quienes nos escuchan, o quienes escuchan el programa Cerro a la Izquierda. Eso, y nos estaríamos conversando de nuevo el otro viernes. Yo tenía una mención que hacer, saludar a Masondería Doña Flor, que nuevamente nos apaña con pancitos y cecinas para amenizar un poco estos días tan lluviosos que hemos tenido, así que saludos, vieja, te quiero. Ya, pues, muchas gracias a todos por escucharnos, siguen en sintonía de Radio Voz de la Mujer, ya empieza Misión Fútbol Radio, y en Radio Villa Francia, a punto de empezar en un rato más, Frecuencia Abortista. Nosotros nos despedimos con música de la región, esta vez desde San Fabián, a propósito de lo que estábamos hablando de la defensa de los territorios. Vamos a escuchar a Enilda Almuna, una trovadora de la zona, con una canción a San Fabián, y nosotros nos encontramos la próxima semana. Chao.